No seas de esas que follan como si nada y miran a otro lado si se quedan embarazadas. Primera pa' comerse las pollas de dos en dos, pero última pa' concebir a un hijo de Dios, no. Aborta el aborto, aborta el aborto, aborta el aborto, aborta el aborto. Argumentos abortistas que me dejan perplejo. Que un feto no tiene vida, sí, pues mírate al espejo. Aborta el aborto, aborta el aborto, aborta el aborto, aborta el aborto. Vale mucho dinero y no tengo trabajo. Haber pensado eso antes de meterte ese badajo. Aborta el aborto, aborta el aborto, aborta el aborto, aborta el aborto. Preocupada por la muerte de Israel y sus ataques. ¿Cuánta vida se derrama en tu cara en un bucaque? Aborta el aborto, aborta el aborto, aborta el aborto, aborta el aborto. Hay que procrear, tener niños a granel. Que sepas que ese hijo no es tuyo, ese hijo es de él. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en siénteloconoído.com y Alto Jalón Radio. Hoy es Viernes Santo de 2025 y en Dial Rick vamos a tener un monográfico hablando de Jesucristo. Mientras en todos nuestros pueblos están saliendo las procesiones, nosotros tendremos un programa hablando, para bien y para mal, de Jesucristo. Jesucristo Superstar, hoy protagonista de Dial Rick. Hey, yo, peña, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Ok? Bienvenidos a esta fiesta cristiana. Quiero saber dónde están todos mis hermanos y hermanas. Aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Cómo? Aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Dónde está mi peña con las manos en el aire? Aquí. ¿Dónde está mi gente preparada para el baile? Aquí. ¿Dónde están mis monjas? ¿Dónde están mis frailes? Aquí, aquí, hey, aquí, aquí. Este fin de no hagas planes, que te vienes con nosotros. En la parroquia hay una party de devotos. Aquí mi gente se lo sabe montar guapo. Y en un freestyle de salmos nos pondremos como motos, capo. Muchos coleguitas se vendrán pa' allá. Cuando estemos todos juntos cantaremos cumbaya. Y a golpes de pollazo vamos a romper los piños de los que hacen chistecitos de párrocos y niños. Comer jamón con pan entra dentro del plan. Lo siento, musulmán, si no te deja el Corán. Porque aquí comemos cerdo como lo hacía Jesús. Y no como Mahoma, verduritas y cuscús. Voy a 50 con el coche por la Gran Vía. A tope como un niño en plena Eucaristía. Convirtiendo ateos con este estilo fresco. Esta noche lo doy todo, así que ponme otro refresco. ¿Dónde está mi peña con las manos en el aire? Aquí. ¿Dónde está mi gente preparada para el baile? Aquí. ¿Dónde están mis monjas? ¿Dónde están mis frailes? Aquí, aquí, aquí, aquí. No nos cuestiones, yo no lo haría. El último que lo hizo ahora está en la enfermería. Rezando a un Padre Nuestro y tres Aves María. Y tiembla cada vez que escucha que viene el Mesías. Yo soy Moisés abriendo el agua del Mar Rojo. La vista del ciego, el bastón del cojo. Vamos a un prostíbulo por viejos huele bragas. Abrimos despacito, metemos siete plagas y ¡boom! Por los aires pecadores, somos más temidos que el trío de las Azores. Estudiara teología con Juan Pablo por fascículos. ¡Ey, Tony, ya te pasaré un versículo! ¿Dónde está mi peña con las manos en el aire? Aquí. ¿Dónde está mi gente preparada para el baile? Aquí. ¿Dónde están mis monjas? ¿Dónde están mis frailes? Aquí, aquí, aquí, hey, aquí. Yo, ¿dónde está mi peña con las manos en el aire? ¿Dónde está mi gente preparada para el baile? ¿Dónde están mis monjas? ¿Dónde están mis frailes? ¡Hey, yo, peña de la fiesta cristiana! Estamos perdiendo el norte, perdiendo almas. Parece que a nadie le importe. Católicos, cogen las armas. Bien, esto es la última cena. Y esta noche montaremos la Marín Morena. Es en SIAS 2015. Y el coro de la sacristía. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Algunos identifican la persona de Jesús con la figura de un anarquista, pero no es así. Cristo no fue un anarquista, fue un revolucionario. Algunos identifican la persona de Jesús con la figura de un anarquista, pero no es así. Cristo no fue un anarquista, fue un revolucionario religioso, ciertamente, puesto que vino a cambiar la cosmovisión que los hombres tenían de la relación que el ser humano podía tener con Dios. Siéntelo con oído. La locura de la encarnación no se puede comprender si no es cambiando nuestra manera de pensar. Que el Dios Todopoderoso se encarne, se haga hombre asumiendo nuestra debilidad simplemente por misericordia para salvarnos, es algo que solo se entiende desde el amor. Cristo vino a cambiar esa relación entre Dios y los hombres. Pero Jesús no era un anarquista. Hacía las cosas por una razón y con su sentido. Y por ello esta respuesta que Jesús da a aquellos que en primer lugar se meten en lo que no deben, no son los discípulos de Juan, ni tampoco los discípulos de los fariseos, los que le preguntan a Jesús. Son otros que no están ayunando, pero que se meten en todo, les interese o no les interese. Son aquellos que juzgan, aquellos que desde lejos analizan siempre el comportamiento de los demás, pero que, como el mismo Cristo dice, no moverán un dedo por ayudar a los que sufren, a los que padecen, aun a aquellos que están equivocados. Juzgan, critican, miran fríamente desde lejos, pero no ponen el corazón. Y a estos que se comportan de esa manera, Jesús simplemente les dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Hay tiempo de compartir con los amigos y disfrutar estando de fiesta. Y hay tiempo de cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades. Mientras el novio está con ellos, les dice Cristo, no pueden ayunar. Jesús es el Salvador. Jesús es el novio. Siéntelo con oído. Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca queremos darte voz. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús nace en tiempos del rey Herodes y nace en Belén de Judea, una ciudad que está a pocos kilómetros de Jerusalén. Su madre es María. María estaba desposada con José, pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y no por María, que conservaría su virginidad. José, que a efectos hizo de padre, descendía de Abraham y también del rey David y del rey Salomón. Unos misteriosos magos, guiados por una estrella, acuden a adorar al niño que ha nacido y le ofrecen presentes. Por el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quebraplatos se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Tepaneca y por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacahuila. Dice a la cara, y si son bonitas, al oído. Alertado por el nacimiento de ese bebé llamado a ser Hijo del Altísimo, inicia una persecución mandando matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, para asegurarse de que Jesús muriese. José, la Virgen María y el niño tienen que huir a Egipto. Pero después de la muerte del monarca, estando fuera de peligro, regresan a Israel y se instalan en Nazaret, en la región de Galilea. De ahí que a Jesús se le conozca como Jesús de Nazaret. Pocos detalles se conocen de su infancia, aunque Lucas nos dice que los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron allá según la costumbre. Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca, queremos darte voz. Siéntelo con oído. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, somos todos bienvenidos. Baila Jesucristo, baila Jesucristo, baila Jesucristo, baila Jesucristo. Es un tipo muy famoso, es muy popular. Él fue la primera rock and roll star. Hace 2 milenios que tiene club de fans. El idiota de John Lennon se le quiso comparar. Baila Jesucristo, baila Jesucristo, baila Jesucristo, baila Jesucristo. Los tiempos han cambiado, no para mejor. Ahora hace sus milagros por televisión. Es un mentiroso, un embaucador. Va prometiendo el cielo si aceptas a su Dios. Baila Jesucristo, baila Jesucristo, baila Jesucristo, baila Jesucristo. Oh, por el agua nace el vino de León. Su mejor truco de magia lo hizo en la resurrección. Baila Jesucristo, baila Jesucristo, baila Jesucristo, baila Jesucristo, baila Masajai, baila Hare Krishna, baila Woody Allen, baila el exorcista, baila Fidel Castro, baila el musulmán, baila Michael Jackson, baila Ku Klux Klan, baila Jesucristo, baila Jesucristo, baila Jesucristo, baila Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Amén. Baila Jesucristo. Baila Jesucristo. Baila Jesucristo. Baila Jesucristo. Baila Jesucristo. Baila Jesucristo. Baila Jesucristo. Baila Jesucristo. Alto Jalón Radio. Unos anuncios y volvemos enseguida. La Semana Santa es la fiesta cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra. La pasión, la muerte y la resurrección, es decir, desde que llega a Jerusalén proclamando Salvador hasta que es procesado, muerto, enterrado y resucita. Para algunos, esta época es sinónimo de vacaciones y relajación. Para otros, equivale a meditación y recogimiento. La celebración de la Semana Santa, además de ser una gran tradición, posee un gran significado. La conmemoración de los últimos días de Jesús en la tierra. El sacrificio de Jesucristo fue pagar la pena por los pecados de la humanidad, que sin este acto de amor por parte del Hijo de Dios, la humanidad no tendría esperanza de vida después de la muerte. Celebremos en recogimiento familiar la Semana Mayor. Desde Radio Plenitud Total, los acompañamos. Que me gusta el son de los costaleros. ¡Ole! Que me gusta ese son, hijo mío. Estáis llamando a las puertas del cielo. A las mismas puertas del cielo estáis llamando con vuestros corazones. ¡Qué bonito, valiente! Y con todo el arte bonito y bendito que tienen ustedes dentro de sí. ¡Dale! ¡Duro con el valiente! ¡Duro con el Germán! Eco Cofrade, Odiel Radio. Eco Cofrade, Odiel Radio. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó. Resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Católica, y en la comunión de santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Cofrade, Odiel Radio. Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca queremos darte voz. La siguiente etapa de la vida de Jesús que conocemos, gracias a los cuatro evangelistas, es la de un Jesús adulto que comienza su ministerio y quiere recibir el bautismo. Jesús es bautizado en las aguas del río Jordán por Juan, conocido como el Bautista. A continuación, ocurre un episodio no tan conocido como otros, narrado por varios evangelistas, y es el de cómo Jesús es tentado por el diablo en el desierto. Más adelante, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Poco a poco le empezó a seguir mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y así es como Jesús estableció una comunidad de discípulos y empezó a predicar la palabra de Dios, como en el famoso Sermón de la Montaña: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». También les dijo cómo orar y les enseñó el Padre Nuestro, mientras sus seguidores se quedaban admirados al escuchar sus doctrinas. Mas aun cuando empezó a obrar milagros sanando enfermos, resucitando muertos, expulsando demonios o controlando las fuerzas de la naturaleza. de entre todos sus discípulos, escogió a 12 y les dio autoridad sobre el resto. Son conocidos como los 12 apóstoles y son Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el mayor hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Santiago el menor, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Como en la modelo. A menudo parábolas. Las parábolas de Jesús son pequeños relatos de contenido enigmático de las que se extrae una enseñanza moral y sirven para que Jesús explique a sus seguidores el reino de Dios. Son muy conocidas la del hijo pródigo o la del buen samaritano. Según los cuatro evangelios, Jesús fue con sus seguidores a Jerusalén para celebrar allí la fiesta de Pascua. En Jerusalén, la ciudad más importante del mundo judío, se sucederán unos hechos trascendentales conocidos por todo el mundo, en la que sería la última semana de su vida, entró en la ciudad a lomos de un asno y fue aclamado por la multitud, lo que demuestra que ya era una persona muy popular. A continuación acudió al templo de Jerusalén y expulsó de allí a los mercaderes. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Exclamaba que habían convertido una casa de oración en una cueva de ladrones. Este hecho molestó a los líderes de la comunidad judía. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y luego matarlo. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. A cambio de recibir una compensación económica que acordaron en 30 monedas de plata, buscaría el mejor momento para delatarle y facilitar su arresto. Se conoce como la Última Cena al evento en el que Jesús se reunió por última vez con sus discípulos para compartir comida y bebida con ellos alrededor de una mesa. Última Cena y Primera Eucaristía, pues en ella Jesús tomó pan, lo rompió y lo dio a los otros diciendo que era su cuerpo. Lo mismo hizo con el vino, sangre, derramada para la remisión de los pecados. Además, durante la Última Cena, Jesús predijo que iba a ser traicionado por uno de los apóstoles presentes y que antes de la mañana siguiente, Pedro iba a negarle hasta 3 veces antes del amanecer. El Evangelio de Juan cuenta cómo Jesús se arrodilló ante los apóstoles y les dio un nuevo mandamiento: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Después de la cena, Jesús y sus discípulos fueron a orar al huerto de Getsemaní. Los discípulos se quedan dormidos y entonces se narra la faceta más humana de Jesús, pues pasa por un momento de gran tribulación y de fuerte angustia, porque ve que se acerca su muerte. Pero al final la acepta con probidad, dispuesto a acatar la voluntad de Dios. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura, ahora quema y yo he cambiado. Empezado, si yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de 3 años me parece que son 30 y que más puede un hombre hacer. Fui, dime si mi vida con la muerte de cumplir. Quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Con morir que voy a conseguir. Al morir que voy a conseguir. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero. ¿Por qué debo morir? Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Estando en el huerto, de repente irrumpió una turba armada con espadas y palos. Junto a ellos estaba Judas Iscariote, que se acercó a Jesús y le dio un beso, gesto que sirvió para señalar al hombre que buscaban. La traición de Judas Iscariote se había consumado. Prendieron a Jesús y lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. Pero el suelo ya no se levantará. Las amapolas en el mármol. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Cristo obrero de la muerte vencedor, con el sacrificio inmenso engendraste el hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Y fue durante ese tiempo, entre las peripecias romanas, cuando se gestó una historia. La historia más grande jamás contada. De aquí tiene que salir la historia más grande jamás contada. A ver qué se os ha ocurrido. Tú. Bueno, yo pienso que el protagonista va a realizar un gran milagro. tiene un amigo que se llama Lázaro, este ha fallecido y él, pues, lo resucita. Lázaro, levántate. Impresionante. Flojo, muy flojo. ¿Cómo te llamas, chaval? Me llamo Juan, señor. Señor, a mí se me ha ocurrido una cosa que puede funcionar. Es surrealista, pero puede funcionar. Imaginemos a nuestro protagonista en la montaña, dándole un sermón al pueblo. La gente lo escucha atentamente, pero la montaña da hambre. Entonces, él que se da cuenta, realiza un gran milagro que consiste en multiplicar panes y peces para que la gente coma. Eso está bien, pero habría que darle la vuelta. ¿Cómo te llamas, chaval? Mateo, señor. Y una cosa, ¿y si le damos drama al a la historia? Drama, mucho drama. El protagonista tiene una pandilla de amigos y uno de ellos, uno solo, le traiciona. Le vende por 30 monedas de plata a los romanos. Estos se lo llevan, lo crucifican, pero al tercer día el protagonista resucita. Y no solo resucita, sino que vuelve a aparecer otra vez en medio de sus amigos y hay uno que le dice, yo no te creo. Y este protagonista le dice, mete el dedo en la llaga y lo verás, Santo Tomás. Eso está muy bien, pero falta fuerza final. ¿Tú cómo te llamas, chaval? Marcos, señor. ¿Y a ti qué se te ha ocurrido? A mí se me ha ocurrido que al protagonista de la historia lo podríamos transformar en un guerrero Jedi, que va con una espada luminosa, una espada láser de luz verde, y lucha contra el lado oscuro de la fuerza. En ese lado oscuro de la fuerza hay un protagonista que al final de la película resulta ser su padre. ¡Muy bien! Tenemos la historia más grande jamás contada. ¿Cómo te llamas, chaval? Lucas. George Lucas. Tenemos una misión para ti. ¿Listos? Has olvidado. Padre nuestro, ciego, sordo y desocupado, ¿por qué nos has abandonado? tuyos el reino, la fuerza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es tu reino? ¿El Vaticano? ¿La banca? ¿La alta política? Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima. El pan nuestro de cada día son las violaciones, la violencia de género, la pederastia, las dictaduras, el cambio climático. En la tentación caigo a diario. No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde, justo. Un Dios que esté en la tierra, en los valles, los ríos. Un Dios que viva la lluvia, que viaje a través del viento y acaricie nuestra alma. Un Dios de los tristes, de los homosexuales. Un Dios más humano. Un Dios que no castigue, que enseñe. Un Dios que no amenace, que proteja. Que si me caigo, me levante. Que si me pierdo, me tiende su mano. Un Dios que si hierro, no me culpe. Y que si dudo, me entienda. Pues para eso me dotó de inteligencia. Para dudar de todo. Padre nuestro, de todos nosotros, ¿por qué nos has olvidado? Padre nuestro, ciego, sordo y desocupado, ¿por qué nos has abandonado? Soy el ansias y soy Jumbo, como la mafia de Sicilia, grande, como las palabras de la Biblia, fuerte, como la unión de la familia, Jumbo, grande y fuerte, y el estado de vigilia, Jumbo, como la mafia de Sicilia, grande, como las palabras de la Biblia, fuerte, como la unión de la familia, Jumbo, grande y fuerte. Soy un rapero católico de combate, no el raperito modelito que luce cual maniquí de escaparate, y vengo a darte lo que más necesitas, lo que jamás encontrarás en sinagogas ni mezquitas. Todos acaban besando mi cruz, amigo, reconociendo que han visto la luz conmigo. Yo reúno a las ovejas que se alejan del camino, pero mi verdadero destino es matar a rojos. Perro flotas con las rastas llenas de piojos, hippies comunistas, maricas y despojos. Darwin era un gilipollas al que no soporto, y grita conmigo mi lema y aborta el aborto. Me cago en la puta, menos Cristiano Ronaldo y más Teresas de Calcuta. Nuestra alcaldesa se las da de feligresa, pero luego esa mujer es a quien besa y se lo chupa. Por pecadora, fuera de Valencia, yo te pago el billete sin retorno. Hiciste el biopark, no por coincidencia, sino para ir entre hipopótamos y así estar en tu entorno. Jumbo, como la mafia de Sicilia, grande, como las palabras de la Biblia, fuerte, como la unión de la familia, Jumbo, grande y fuerte. Las esencias y el coro de la sacristía, lo flipas con la base, Mi estilo sube a las nubes como los globos de helio. Traigo el mensaje y el poder del evangelio. Todos mis cristianos preparados para el asedio. Soy la coca de Cristo, ¿quién quiere medio? Todos los chavales que vivían en la inopia ahora vienen los domingos al concierto a la parroquia. Descargan mi música y se rulan las copias. Es lo que tiene hacer un rap que brilla con luz propia. Tienes hambre, mi iglesia te da pan. Tú, ¿qué coño hablas de acciones solidarias? Y la ropa que te compras la fabrican en Taiwán. Niños que trabajan más de 15 horas diarias. Legionario del ejército de Cristo, guarda para otros tus halagos y lisonjas. Por más que luchen, yo siempre resisto. Yo soy el culpable de que bailen rap las monjas. A la luz de la farola de algún capullo indepe quemando banderas españolas. Saco mi flow, me quedo a solas. Tus mejores rimas a la altura de mis obras. Tanto que presumes de tías buenas con perfumes en tus vídeos y luego les pagan las horas. Los que decían que el MC así dos días duraría, ¿quién diría que ahora besa mi alzacuellos? Dejo un consejo, si quieren salvar pellejo, corren lejos cual conejo, porque pienso ir a por ellos. Soy el elegido y por ello me desmarco. Por todos he sabido que yo tengo el flow más hardcore. Llego a los oídos de raperos engreídos y se quedan tan perdidos como la mamá de Marco. Jumbo, como la mafia de Sicilia, grande, como las palabras de la Biblia, fuerte, como la unión de la familia, Jumbo. Don grande y fuerte. Y el estado de vigilia, como la mafia de Sicilia. Grande, como las palabras de la Biblia. Fuerte, como la unión de la familia. Chungo, grande y fuerte. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en SiénteloConOído.com y Alto Jalón Radio.